Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En Rosario se celebró el Carnaval de Pocho. El barrio Ludenia festeja desde hace 21 años el Carnaval Cumpleaños de Pocho, celebrando la vida del militante social Claudio Pocho Leprati, asesinado por la policía de Santa Fe en 2001. Hip hop, ferias, murga, talleres de todo tipo, bandas de rock, de folclore, de cumbia y aire libre transmitió, como todos los años, el Carnaval Cumple de Pocho, que el 27 de febrero hubiese cumplido 56 años. Escuchemos testimonios sobre lo que genera el carnaval en los vecinos del barrio. Sí, soy de acá del barrio. No, hace 21 años que vengo trabajando con ellos. Es como una familia que atrae a mucha gente y disfrutamos, digamos, de este carnaval, porque el carnaval, como decimos nosotros todos, es de todo y para todo. Con mucha alegría, hay que disfrutarlo y esto es siempre para el barrio, siempre darle cosas al barrio. Candela, 22. No, todos los años vengo. Desde que empezó, vengo. Sí, a mí me gusta, va a traer a los chicos. Ellos también saben, él tiene 4 años y me pidió para venir a festejar el cumpleaños de Pocho. Ellos saben lo que pasa acá. Nada, bien. Sí, vivo acá cerca. ¿Cómo es vivir en Ludenia? Y ahora está más o menos con todas las cosas que están pasando en la calle y todo, mucho no se puede venir. Pero bueno, mientras tanto podamos, siempre venimos un ratito para que ellos jueguen, porque es una plaza donde la mayoría de todos los chicos conocen acá. Para mí es un orgullo, digamos, aunque se mantenga tanto tiempo y tantos años esto, continúa la lucha, digamos, nunca nos olvidamos de nuestro hermano Pocho. Creo que para mí el sentido es estar orgulloso de lo que se está haciendo, así que nada. En el barrio Ludenia, donde se realiza el carnaval, durante 2021 asesinaron a 10 personas. Y en lo que va de este año, hay varias personas que han recibido heridas de bala en distintos hechos y 3 homicidios y una comisaría baleada. Durante las jornadas del carnaval participaron familiares de víctimas de violencia policial e institucional. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, Vanessa, hermana de Luciano Arruga, familiares de Franco Casco y de Carlos Bocacha Orellano, 2 jóvenes asesinados por la policía en Rosario. El barrio Ludenia desde hace 21 años tiene su carnaval para organizar la esperanza y luchar contra la injusticia. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.